crece el conflicto, según ha trascendido, pero ¿se encuentran con gente que está cubriendo las tareas que ustedes harían? Sí, en realidad no son gente, va, están cubriendo las tareas al mínimo en realidad. Y no sé si esos son choferes en realidad, si están autorizados, si los micros tienen el seguro correspondiente, ¿viste? Claro. Más que nada por eso. ¿Y cómo continúa la cuestión? ¿Han podido hablar con representantes de la empresa, al funcionario del Ministerio de Trabajo? Sí, ayer tuvimos una conciliación a las 9 de la mañana, que estábamos citados nosotros, estaba citado la UTA, estaba citada la empresa, los cuales no se presentaron, fuimos nosotros solos. O sea que no se presentó nadie. Tal cual, no se presentó nadie. ¿Cómo continúa todo esto, Fabián? ¿Qué tienen pensado? Imagino que a medida que corren las horas estarán cada vez con mayor incertidumbre, pero también tomando las medidas que van a, con las que van a continuar la lucha. Sí, nosotros seguimos la misma postura, ¿viste? Retención de tareas en el puesto de trabajo y esperamos que el Ministerio de Trabajo de la provincia actúe de oficio y nos dé una conciliación. Claro. Fabián, sabemos también que el otro día nos comentabas la situación que estaban viviendo, que eran trabajadores que se querían justamente organizar gremialmente y también había suspensiones, no solo despidos en el último tiempo. ¿Ustedes siguen reclamando a la UTA que se haga presente? Porque ni siquiera el Ministerio de Trabajo vela por sus derechos, la empresa hace oídos sordos y también trae gente de otros lados. ¿Qué pasa con el gremio? Claro, tal cual, pero más que nada nosotros queremos que la empresa se haga presente y trate de solucionar los problemas. Fabián, el año pasado, los choferes de la línea 60 también tuvieron un conflicto muy, pero muy grande con la patronal, que llevó mucho tiempo, que llevó muchos días, finalmente consiguieron de alguna manera poder darle el brazo a torcer a la patronal y quedaron también como organizados. ¿Han recibido algún tipo de solidaridad por parte de otras experiencias similares a la de ustedes? Sí, en realidad recibimos solidaridad de todos lados, viste, no solamente de ellos, sino que de distintos tipos de gremios, agrupaciones de todos lados, viste, han traído mercadería, no han ofrecido dinero, ayuda, presencia. Bien, ¿y organizaciones, algún tipo de organizaciones, movimientos se han acercado también? Sí, sí, distintas organizaciones, grupos. ¿Cómo era? Rompiendo Cadena, de otras empresas también se han solidarizado con nosotros. Bien. La empresa está hablando ahí acerca de una denuncia o ha salido, ha trascendido esta cuestión de que han tomado el lugar con armas en horas de la madrugada. ¿Qué tienen para decirle ustedes a la empresa, para comunicarle también a la audiencia que de alguna manera empieza también a tomar posición teniendo en cuenta el uso del colectivo en el cotidiano de sus días? Sí, nosotros se lo escuchamos, por la mañana estuvimos hablando con otros medios también y lo desmentimos, ¿viste? Recién se acaba de un canal de televisión que también tuvo la oportunidad de entrar, ingresar al predio y mostrar los colectivos tanto en condiciones y que acá los choferes ninguno está con armas, ninguno nada raro de eso. Estamos todos por propia voluntad. Bien. Fabián, quedan los micrófonos de Radionauta para lo que necesiten, te mandamos un abrazo grande. Chao, te quería consultar otra cosa más. Sí. Porque recién nos llegó el comentario de que en la ciudad de acá de La Plata, en el centro, han roto un micro y nos tiraron también como que fuimos nosotros. Bien. Para desmentir también eso, ¿viste? Nosotros estamos todos acá en el puesto de trabajo. Bien, bien, perfecto. Que quede claro entonces ahí que evidentemente de algún lado están también manipulando un poco el asunto para hacerlos quedar a ustedes, ubicarlos en un lugar como los malos de la película y que queden ahí encajonados. Tal cual, es lo que están haciendo ahora, ¿viste? Empezar a inventar mentiras para ensuciar a nosotros. Nosotros estamos acá, si quiere venir la policía a charlar con nosotros, no tenemos ningún problema. Ya han pasado varios policías y nunca ningún problema.